voy a estar acompañándolos de ahora en adelante y esperando en todo lo que viene de bueno para la cápsula. Y bueno, entonces ya como les dijo Martín, estamos acá con Lucas, lo vamos a entrevistar acerca de su proyecto Compartif y Cooperativ. Su proyecto Cooperativ y pues nada, él nos va a contar. Entonces pues como cuéntenos más o menos de dónde surgió como esa iniciativa. Hola. La iniciativa parte inicialmente pues de esto, que es gente bien cercana a mí, que hace música, pues con los que he trabajado en varios momentos, pues como el caso de Mami o Gladkazooka o Serial Number. Y me gusta mucho la música que ellos hacen, pues, o sea, y siempre discutimos, a veces algunos mandan los tracks como mira, cómo estoy mezclando. Entonces ellos tienen varias plataformas por donde se mueven algunos, otros no tienen ese conocimiento de las plataformas, entonces yo lo que les planteo es, bueno, publicar en este momento es muy difícil porque no hay una posibilidad de mercado para responder a través de venta de música acá. Es un mercado bien complejo. Entonces les dije, pues es muy difícil venderte si la gente no sabe quién sos vos. Entonces el primer paso yo creo que es como darse a conocer a la gente, y me parece que a través de la web es una forma que te puede salir no barata, sino óptima para poder tener tu material y que la gente lo vaya conociendo. Entonces la idea es como unir estos músicos, algunos se conocen entre ellos, otros, incluso varios de los músicos que inicialmente yo quería convocar como a los cuatro más cercanos, empezaron a decir como, oye, pero llama también a este otro personaje que tiene muy buena música. Entonces ellos mismos empiezan a proponer, y es parte de lo que más me interesa. Igualmente pues yo me desempeño como diseñador gráfico también, o sea, yo podría haber estado a cargo de la gráfica, pero tengo pues Alejandro Ramírez, que es un buen amigo mío, que toma unas fotos que a mí me gustan bastante. Entonces le dije, pues oye, me gustaría que fuera la portada de una imagen tuya. Entonces me dijo, pues mira, en mi Flickr hay esta cantidad de imágenes, escoge la que más te guste y yo te la envío en una buena resolución. Entonces escogí y bueno, generé la portada ahí. Y los músicos empezaron a enviar como desde el siguiente punto. Es como, oye, nos estás pidiendo un track, pero pues te mandamos dos y escoge. Y todos empezaron a mandar de dos y yo dije, pues parece buenísimo sacar de a dos. Entonces hizo que un compilado que inicialmente iba a ser de cinco tracks con cinco artistas terminó siendo de siete artistas con 14 tracks. Entonces me parece pues que se genera un buen paquete. O sea, si lo miro, si hago el cálculo en megas, pues 84 megas es lo que pesa un disco comercial también cuando lo ripeas en una buena resolución. Entonces sí hay una gran variedad. Entonces casualmente con eso yo pues tengo mi blog, tengo mi sitio web, y he venido pensando estos meses como cuál es la cara que quiero, o sea, cuál es el siguiente paso que tengo que dar en mi sitio, porque pues llevo 2 años bajo el mismo formato, entonces necesito empezar a renovar, pero no tengo que hacer todavía un cambio de interfaz. O sea, quiero hacer las cosas más amigables, como que se vaya paulatinamente la gente conociendo qué está sucediendo, y pensé en generar una sección de descargas. Entonces en descargas yo mismo, pues uno puede generar su propio material para descargar, que pues, es lo ideal. Pero también, como mencionaba ahora, hay gente que no tiene el conocimiento para llegar a esas plataformas. Entonces yo digo, pues yo tengo la plataforma, pues me gusta lo que hacen, pues úsenla, ¿cierto? Entonces, pues se lanzó el miércoles el compilado, se ha generado muy buen tráfico, la misma gente lo ha ido refiriendo, y ya, por ejemplo, el día de hoy, pues yo menciono ahí que tengo ganas de generar un segundo número, pues un segundo volumen, Y ya hoy aparecieron, por ejemplo, dos músicos diciendo como, hey, me gusta la iniciativa, quisiera que me tomaran en cuenta para este segundo volumen. Entonces, me parece que que sí se ha ido generando un muy buen eco, pues. Lucas, me meto yo aquí en la conversación. De fondo está sonando el compilado. Tenemos a Mauricio Álvarez, keyboard, aunque en este CD se presenta, en este compilado se presenta como Mauricio Álvarez. ¿La primera vez que se presenta como Mauricio Álvarez? No, ya he venido haciéndolo como Mauricio Álvarez. Incluso pues habíamos hecho una vez como un videoclip en conjunto y fue tal vez la primera vez que yo lo vi trabajando como Mauricio Álvarez. Sin embargo Mauricio, es Fungitonic también, es Keyboard, pero pues a través de cada identidad, de sus múltiples identidades, maneja siempre unos géneros, unos estilos. Y en este caso pues es como algo ya más, pues yo lo veo como en cierto punto algo como más íntimo de él. Entonces yo le preguntaba, pues bueno, pues sos, o sea, tenés múltiples nombres, ¿con cuál querés? Y me dijo, no, voy conmigo mismo, pues voy Mauricio Álvarez. Entonces, bueno, quisiera preguntarte, pues hablaste de la importancia del blog tuyo, de generar la sección de descargas, el proceso ya específico del compilado, ¿cómo pues se definió una línea específica de qué música querías o había total libertad? ¿Cómo fue cómo se definió musicalmente de qué se trataba el compilado? Si había algún concepto, pues no que lo tenga aquí a ver, pero... Pues, a ver, la... Yo no... A ver... El primer concepto, pues, el punto de partida es, para esta primera iniciativa, quería hacerlo con amigos, es decir, la red más cercana, porque no podía ponerme a generar una convocatoria abierta con gente pues como que uno no conoce, porque pues es un proceso de curaduría en el que a uno le toca estar muy pendiente de él y pues también hay muchas cosas que hacer. Entonces por eso busqué como a mis amigos y siempre pienso como que el inicio lo arranca uno con su red más cercana y que ya empiece a aparecer la gente que quiere participar. Entonces hay casos como, pues, es bien variado, pero musicalmente, por eso yo lo pongo como descarga completa y también por separado para que la gente pueda descargar si le gusta un track o dos tracks, o si le gustan todos, pues que lo baje completo. Pero la curaduría se basa en quiénes están usando la red para mover su música también, ¿cierto? Entonces, un caso que a mí me parece muy interesante es, por ejemplo, el de Silvia O, que había cantado, pues que había sacado discos antes bajo el formato antiguo, y conversando con ella, ella me decía que desde que empezó a jugar con la plataforma CC Mixter, a subir sus acapelas, hubo gente que intervino sobre ellas. Entonces me parece que es un proceso bien interesante y lo apoyo realmente. Entonces... Me parece interesante tener ese formato, pues. Los otros hacen parte de series media de Medellín, por ejemplo, Gladcazuca y Mami, que ya han publicado bajo la serie N de series media, pues, que es como el formato net label de series media. Les pedí unos tracks y listo, de una enviaron, pero no hay un criterio de estilo. A mí me interesa es como que haya una variedad, porque no puedo decir voy a sacar un compilado solo de hip hop, solo de drum and bass, o solo de jungle o de house, sino que me gusta que haya esa propia variedad y que sea la misma gente quien escoja. Incluso ya hablando con gente que le he enviado como el link a través de Messenger y eso, la gente al rato responde y dice, oye, me gusta mucho lo de Silvia O. Otra gente dice, me encantó Mami, me encantó Gladcazuca, ¿dónde puedo encontrar más de ellos? ¿Qué hay más de ellos? Entonces yo genero el primer punto, y es donde está la lista, Y a partir de ahí ya empieza una profundización personal del, de quien quiere escuchar más sobre el autor. Entonces eso es como el caso. Estábamos hablando ahorita, cuando yo le comenté como mi inquietud acerca de, yo pensaba que el artista y un fotógrafo iban a hacer como una obra en conjunto, y usted me contó que no era así, pero que usted tenía otro proyecto, pues más enfocado como a la colaboración de dos partes para construir un producto. Entonces, pues no sé, cuéntenos de eso. Sí, pensar en el fotógrafo en colaboración con el músico me parece que puede ser algo complejo de trabajar, pues, sobre todo de entender, pues es como también para, o sea, un track tú lo descargas porque lo puedes tener en otro formato, pero una imagen, pues si la imagen está en la red no genera tanto interés de descarga, entonces se desarticula la pieza fácilmente. Sin embargo, el otro proyecto, pues, o sea, una idea es hacer el volumen 2 del cooperativo, que es audio, bajo el mismo término, pues, que es todo basado en la cooperación. Ando pensando en un ebook, en sacar un PDF, un formato PDF donde reúna como escritores como que tengan cuentos, que tengan relato corto, y poder unirlos con ilustradores también que ilustren esos cuentos y generar una publicación digital. También con miras a lo mismo que les decía con la música, pues como que se empiecen a ver. También que me interesa muchísimo es que los autores convivan con otros autores bajo el mismo formato para generar curiosidad entre los propios autores a generar mecánicas de colaboración. No solamente pues como que el usuario escuche, sino que los propios autores empiecen a conocerse entre ellos y a generarse un propio interés y que se expanda una red entre ellos. Pues. Lucas, yo quisiera como que nos fuéramos un par de años atrás. Nos acordamos lo difícil que era pedirle a específicamente al Parche de Medellín que soltara una canción, ¿cierto? ¿Qué crees que ha cambiado de ese tiempo para acá? No solamente las redes sociales, sino solamente el boom, o sea, me refiero más a la gente. ¿Qué ha podido despertar que la gente esté cada vez más dispuesta a colaborar y a participar en procesos donde el comercio pase en un segundo plano? Pues hace unos dos años la gente tal vez era un poco más hermética. Sin embargo, yo creo que ya la gente se ha empezado a dar cuenta que a través de la web sí se pueden lograr ciertas cosas e iniciar ciertos procesos comunicativos. Entonces ya pasamos, o sea, ya dejamos de hablar un poco de una supuesta ciencia ficción, como de algún día llegaremos a compartir. No, ya podemos compartirlo y ya se está haciendo. Entonces yo creo que la gente se ha ido dando cuenta del nivel de respuesta que hay ahí. Ya la web ha venido generando como un término que hablábamos Martín y yo hace un tiempo, como los webstars. Ya hay como también unas estrellas dentro de la propia web que han demostrado que usando el medio sí se puede llegar a grandes audiencias también. Entonces eso ha ido motivando que la gente empiece a investigar también plataformas sociales donde publicar. Entonces yo creo que ha ayudado bastante que la gente empiece a saber que puede trabajar desde sí mismo, desde su propia casa, y generar el material que tiene y hacerlo conocer. Entonces es, sí, yo creo que la mente de todos, tanto de ellos como nosotros, el que sea, se ha ido expandiendo, y la propia experimentación ha hecho que esto surja. Pues inicialmente, antes de que hubiera estas plataformas sociales, la manera en que yo compartía cosas con la gente era vía mail. Mira, te mando una foto que me gustó, te mando este link, o a través del Messenger te mando links y te mando cosas, pero ya ya la gente se está empezando a apropiarse de las plataformas, a intervenirlas también de su manera y a proponer su propio material para exponerlo hacia el público. Entonces, bueno, Nicolás como que no quiere hablar más hoy, lo he cansado. Es una semana dura, se acabó Mercurio retrógrado. Qué hijo de puta semana, si estuvo loca esta y la pasada. O el mundo es el que está loco, no sé. Bueno, en el fondo está sonando Silvia O. Voy a volver la canción y les vamos a dejar dos cancioncitas, ¿cierto? Volvemos con Lucas. Creo que es bien interesante este ejemplo de Silvia O que decía Lucas, porque ella ha sido de los primeros artistas que se han tirado y no les ha dado miedo de tirarse ese vacío de dejar que la creación la manipulen extraños y dejarse sorprender por ese intercambio de beats. Entonces, empezaremos aquí una tandita de dos, tres canciones. Esto es Tanto Ruido, es un trip hop mix que salió de la plataforma CC Mixter, ¿cierto? Bienvenidos a Radio Cápsula desde el centro de Bogotá, donde se aguanta frío, se vive en la montaña y se trata de vivir en paz. Haga Bueno, estamos de vuelta. Eso era Serial Number. Varias personas preguntaron, en realidad yo pregunté también ahí como el primero, me llamó mucho la atención ese drum and bass ahí. Entonces, Lucas, empecemos por ahí. Contanos un poquitico más de... Yo voy a mencionar a los artistas. Vuelvo y les recuerdo que todo este compilado se puede descargar desde la desde el website de Lucas, 24, Brainwash 24 Hours, perdón. El enlace está en radiocapsula.org. El compilado se llama Compartif, Cooperativ. Hay que hacer el cambio ahí en el blog, que está mal escrito. Cooperativ. El Festival de la Improvisación, insisto que este país es la locura. Improfest, exactamente, qué bien, Improfest, por favor, Colombia es Improfest, todo es a la carrera, se demoran 5 meses para aprobar los presupuestos y todo lo quieren para mañana. Creo que varios de los que están por ahí están de acuerdo con nosotros. Bueno, músicos de este cooperativo: Mauricio Álvarez, Calle Saturnalia, Capec, SN o Serial Number, se está también Silvia O. Aunque el artista sale CS Mixer, ¿es otro artista? No. ¿O los ID tags están mal? Están mal. Ok. Bien, bien, Festival de la Improvisación, no hay problema. Bueno, contanos, Lucas, un poco quiénes son estos artistas y después me gustaría que nos contaras el cuánto te demoraste produciendo esta compilación. Bueno, los artistas, tal como había mencionado hace un momento, pues es como, primero que todo, como mi red más cercana de amigos músicos. Fue como pues lo que les decía, que fue como el primer criterio. Es la gente con quien tenía la posibilidad de, uno, que me gusta lo que hacen, ya sea desde su propia música o la actitud que tienen para compartir su música, que es más el caso de Silvia O, pues. Yo tengo ya pues unos gustos más a otro nivel, más fuertes de la música de ella, pero sin embargo la actitud que ella tiene con su música es lo que me hace invitarla. Sí. O sea, que aquí prevalece la funcionalidad y no la estética. Correcto, correcto. Entonces, por eso es que decía yo que no pensaba, o sea, si yo me pongo a buscar ocho artistas de jungle, eso es una búsqueda que va a tomar mucho tiempo, y yo quería generar un formato muy veloz. Entonces empecé como a contactarlos. Como les digo, son gente con quien manejo dos tipos de relación. En cierto punto, con muchos de ellos ya he trabajado, pues como les he ayudado con flyers de sus toques. Cuando hace un tiempo que tuve un proyecto de web TV que se llamaba Readers Indigest, Mami fue el primero que dijo, coge el track que quieras para ambientar los videos. Entonces ha sido como unos trabajos de, pues hemos trabajado bajo cooperación siempre. Entonces hizo pues como que yo los fuera agrupando cada uno por separado, y ellos mismos incluso en algunos casos empezaron a recomendarse. O sea, por ejemplo, pues el caso de recomendación, por ejemplo, que pasó es, digamos, el de Mauricio Álvarez, que me dijo, oye, Calle Saturnalia, pues que también lo conozco y no había pensado en él. Me dijo, oye, Calle Saturnalia tiene muy buen material, ¿por qué no lo convocas también? Y pues lo convoqué, y cada músico, digamos, que se tomó como 3-4 días como para elegir sus tracks, pues cuáles eran los que querían. Glalcazuca, por ejemplo, dijo, hey, estos dos tracks que voy a pasar son del disco Esta Criatura Me Agrada, que prensó en físico, en CD. No se movió mucho en físico y dijo, estos dos tracks me gustan muchísimo y quisiera rescatarlos y lanzarlos hacia la web, porque pues él les tiene gran afecto, pues son, a fin de cuentas, no he dicho, son los papás enviando a sus hijos. Entonces, entonces eso fue bien interesante. Fue un proceso como de 2 semanas, 2 semanas más o menos. Pensé que iba a tener que estar, cuando uno convoca gente, le toca estar mucho detrás de la gente, presionando, como, oye, para que esto salga. Y realmente pensé que iba a ser así, pero la gente lo hizo muy cómodo también. Y dijo, no, dame 4 días, yo quiero pensar en esto, quiero hacer esto, estoy haciendo esto. Mauricio dijo, uy, yo estoy finalizando unas cosas de un track, pero para el martes se lo puedo tener, no sé qué. Y listo, y fueron aportando. Fue como un proceso de 2 semanas, y ya cuando los tuve todos agrupados, listo, empecé a organizar, subí y lancé. Y salió, pues. Entonces, y volviendo pues a lo que acaba de decir Martín, sí, es funcionalidad sobre estética más que todo, ¿cierto? Sí me parece muy importante que la actitud se tome en cuenta. Por eso, como les mencionaba anteriormente, pongo la posibilidad de que los bajes por separado. Y eso lo hago por algo que a mí me pasaba cuando escuchaba las bandas sonoras de películas en CD hace mucho tiempo. Y es que yo decía, uy, no, estos ciertos compilados me cansan porque es que solo me gusta una canción y me toca tener 16 que yo no quiero. Entonces, el asunto es simplemente, usted puede armarse también su propio compilado. ¿Le gusta un track apenas? Descárguelo, es libre. O puede bajar la descarga completa si le gustó todo. Hay muchas cosas, hay un trip hop desde Calle Saturnalia, hay un drum and bass como el de Serial Number, pero también hay un pop como el de Silvia O, que son cosas que por lo general no vas a ver que convivan en un compilado. Entonces, eso es como lo que me... Lucas, quiero volver a traer un poco, profundicemos con el tema de la estética y la funcionalidad, porque no quisiera que quedara la impresión de que no es que no importa la estética. ¿Podría decirse que el tema estético se vuelve colectivo? O sea, que la curaduría se vuelve colectiva, porque como son los mismos músicos diciéndote a vos que inviten a otro músico, pues el se hace como una transferencia de responsabilidad. ¿Podríamos decir que la curaduría, o sea, esa parte estética se vuelve, es una decisión colectiva? Sí se vuelve una decisión colectiva. Pero, pues yo lo digo al menos como desde la experiencia que he tenido como diseñador gráfico. Siempre pienso desde primero la funcionalidad, o sea, busco la funcionalidad, y después uno ya, como quieras llamar la integración de la estética, si la quieres interpretar desde maquillar toda esa funcionalidad o vestirla, o si la quieres ver como aquí tienes todo el aparato óseo y ponle la carne al asunto. Pero sí me parece muy bacano pues lo que pasó con el caso de Mauricio, que recomendara a Calle Saturnalia, pues como, pues hey, estás metiendo muchos músicos que tienen ciertas visiones distintas también, pues cabe otra visión que él entra a sugerir. Entonces eso me parece bien importante, hace que podamos tener un rango de posibilidades también de llegarle a la gente. Pues, por ejemplo, hay gente que ya ha ido escuchando el compilado y me dice, a mí, pues, desde el gusto de ellos, a mí solo me gusta esto, y a mí me gusta este, y quién es este personaje Serial Number que suena tan bien, y no sé qué. Y, oye, está muy interesante que haya todo este montón de cosas que por lo general en un compilado prensado no vas a encontrar eso, porque siempre se van a enfocar hacia el género. Entonces aquí se genera una muy buena mezcla, muy interesante, y mantiene su funcionalidad. Pues Lucas, pues quizá un poco el ejercicio de compartir se convierte también como un ejercicio de tolerancia, ¿no? Como de aceptación también, como de las cosas de un lado y del otro. No sé cómo lo ve usted, pero yo lo pienso así como usted lo describe. Bueno, pues no es por contradecirte, pero el término tolerancia a mí no me gusta usarlo, porque yo entiendo a veces tolerancia como tengo que aceptar lo que no me gusta y me lo tengo que aguantar. Yo hablo más de respeto. Y creo que es como lo que se ve ahí, es una posición como de respeto de todos conviviendo juntos. Entonces, Entonces, me parece que ya la función, ya el cooperativo, que es una base cooperativa, hace que todos estos, o sea, es como, este compilado es como generar un vecindario. Va a haber muchos tipos de familias, va a haber muchos tipos de cosas. Entonces, todos están conviviendo ahí mismo y hace que el proyecto deje de ser algo como simplemente música, sino ya él mismo se trasciende también, pues él mismo llega a otros niveles como de exhibirse. Les recuerdo que estamos ahí por Twitter, así que los amigos que están en Twitter o en el chat, si tienen alguna pregunta para Lucas, pues están más que bienvenida. Lucas, ¿cuáles son? ¿Qué proyección tiene este compilado? O sea, ¿vienen otros compilados? ¿Cambia el modelo? ¿Es el mismo modelo? Pues de pronto hay gente ahí que tiene amigos que puede invitar a que estén pendientes de ahí, como de tu blog, para ver cómo pueden participar y utilizar, o más bien utilizar, no, jugar con la web como una plataforma de distribución, porque tal vez hasta que uno no juega con ella no ve los beneficios. Ok, a ver, es como, bueno, el paso que sigue que se menciona ahí, pues desde la sección de descargas, desde donde reside el compilado, se habla, perdón, de la generación de un volumen 2, ¿cierto? Como dije, pues salí con la red más cercana de amigos para poder generar este primer número, pero ya hay gente que ha empezado a aparecer después de leer como el concepto de qué va, y ya ha empezado a ofrecer. Es como decir, hey, me gusta la iniciativa, quisiera estar en el 2, me gustaría que me tomaran en cuenta. Entonces, eso me gusta mucho porque ya hace, no tengo que ser yo quien salga a generar una cacería de gente, sino que la misma gente vaya pidiendo, y eso me parece pues como lo más significativo. En estos días he estado hablando pues como con, hay unos músicos que tienen más participación en la web que otros, ¿cierto? Digamos un Glacazuca ya es más conocido en la web. Mami también es más conocido en la web, pero por ejemplo el caso de Eneas todavía no es tan conocido en la web. Esta es como la manera en que él está lanzando. Entonces quisiera Eneas, sale como Eneas, sí, sus tracks son Tren y Volumen. Entonces estaba hablando con Eneas, pues que veníamos trabajando conjuntamente como pensando en un disco que él quería sacar, y él lo que quería era moverlo mucho por la web, pero sacar como una pequeña cantidad prensada en CD para distribuir a la gente, pues para distribuir a la gente y que esa gente misma también se encargue pues de ayudar a propagarlo en el mundo real, por decirlo así, pues, o sea, sí, en el análogo. Pues hablando con ellos, pues como que les ha gustado la respuesta del proyecto y eso, creo que se viene como una pequeña mecánica de Netlabel, y es como de ir sacando esos discos. Serial Number, por ejemplo, está en River Nation, tiene todos sus tracks ahí, pero pues tiene un álbum muy sólido, muy bueno, y veníamos hablando también como de prensaje, como que él quería sacar prensaje, yo le iba a colaborar con la parte gráfica y le digo, pues, oye, buenísimo si empezamos a lanzarlo en web, a mostrar en web. Entonces yo creo que mientras se genera un segundo compilado, mientras aparece gente, me gustaría ir como ayudando a potenciar esta gente que está en el uno para ir sacando, para que ellos vayan sacando más material. Igual, si no tienen dónde publicarlo, pues para eso yo soy la plataforma, es decir, como ahí estoy yo, cuelguen sus tracks aquí y bien, pues, o sea, aprovechen eso. Sí, sin nada que decir, Lucas nos ha dejado sin palabras. No, pues igual a mí sí me parece increíble toda la iniciativa, sobre todo partiendo del hecho de la cooperación. en un producto, me parece excelente y me parece muy bueno aprovechar las plataformas nuevas que existen ahorita como para practicar ese ejercicio de compartir. Ahora pienso en cuanto a ese ejercicio de compartir y pues veo que cuando todas las canciones tienen licencias Creative Commons, asumo yo. ¿Cómo ve usted, digamos, a ver, los artistas están exponiendo y todo, pero cómo ve usted, digamos, que estos artistas estén utilizando licencias Creative Commons, sean de libre distribución, y mientras la otra, digamos, el modelo antiguo, exacto, el old school de los derechos y todo esto, pues podría estar generando mayores regalías? Estoy totalmente a favor de, digamos, una iniciativa como Creative Commons, pero digamos, ¿cómo lo ve usted como negocio? Que es algo que yo me planteo mucho. O sea, muchas veces encuentro como en la difusión por otros medios y todo, pero en el momento actual, ¿cómo lo ve usted como negocio para estos artistas? Como negocio, pues bueno, yo creo que es que la visión de negocio aquí, o sea, la concepción de negocio que tenemos es algo que muta, es algo que muta en este caso. Hay, digamos, como eso que estamos hablando, como un poco esa vieja escuela, pues, que es la infraestructura del pop, pues esa gente pues gana sus regalías, pero tienes que ser muy fuerte para que puedas vivir de tus propias regalías, pues, o sea, viven de sus regalías YouTube o grandes bandas, pero no todos alcanzan a vivir de sus regalías. Entonces, yo no es de ponerme aquí en una pelea contra las disqueras, de decir, sí hay su pelea, pero pues no es el tema para tratar acá en este momento. Me parece que el primer punto donde deben partir ellos, que no tienen una maquinaria, que no tienen una maquinaria tan sólida que esté moviendo su prensa, su información y los esté exponiendo a un público masivo, yo creo que el primer punto de partida es socializar. O sea, ellos tienen que salir a buscar, tienen que salir a exponerse, a decir, aquí estamos, y empezar a ir afianzándose con su público para poder ir generando y formular cosas de pues, manera de negocios. Por ejemplo, un caso bueno, pues, bien interesante, pues lo que pasó con Radiohead o con Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, por ejemplo, pues que sacó su disco para descarga y eso, ellos pensaban en venir a tocar a Colombia porque precisamente uno de los sitios de donde más se había descargado su disco era en Colombia, al igual que en Brasil y en Venezuela, en el caso pues acá de Sudamérica. Entonces pensaban que eran plazas muy interesantes, ellos van a venir y te van a cobrar, ahí está el negocio de ellos, ¿cierto? Ellos te van a entregar la música, pero ellos van a cobrar por la experiencia en vivo. Y entonces, y ellos, y estos dos grupos han sido bien exitosos en la vieja escuela, y ahora sí que están siendo exitosos porque cambiaron su modelo también. Pero estos son músicos que tal vez no tienen ese nivel de exposición ni tienen todos esos años que todos los hemos conocido y que les hemos venido viendo un proceso. Entonces yo creo que es como el momento en que ellos empiecen a exponerse más, a generar más una conversación con su propio público e ir recibiendo feedback. De las grandes maquinarias, o sea, de Britney Spears, ella no toma en cuenta tu feedback. O sea, el feedback para ellos es cómprame y no más. Pero entonces aquí sí es bacano ir generando una relación como con el fan, por decirlo así, y con el músico y que vayan nutriéndose. A mí me gusta escuchar esto, a mí me gusta escuchar esto de usted y a mí me gusta hacer esto. Entonces que empiecen a generar como esa comunicación ahí. Entonces a nivel de música, pues, o sea, estamos hablando de... Como negocio es difícil, o sea, Colombia es un mercado complicado, pues para música, para cine, para lo que quieras, o sea, no es un mercado que está tan acostumbrado a consumo como los Estados Unidos. Entonces, tomará su tiempo para que empecemos a hablar de una posible industria o de un modelo de negocio, pues. Quizá también es porque todas las, digamos, experiencias sensoriales, como puede ser como la música, el mismo cine, que estábamos hablando hace un momento de Peter Greenaway, que estuvo hace poco acá en Colombia, todo ese tipo de industrias quizá están muriendo porque están llevando una experiencia a un producto, a un objeto quizá, al mismo CD, al tiquete del cine, todas estas cuestiones que con las nuevas tecnologías y todo lo que está pasando ahora se están como removiendo bastante, ¿no? Sí, se están removiendo bastante. También pues hay mucha gente que también está proponiendo pues maneras de compartir. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, con el caso del cine hay un grupo que se llama Freaky Flicks, y Freaky Flicks, tú te metes a Pirate Bay y descargas una película de ellos, pues una película que ellos tienen en torrent, y ellos hablan es de queremos socializar más el cine, que la gente conozca más cine. Es un poco lo que están haciendo acá los muchachos de Cine Libertad, no sé si los hayas escuchado, ellos están montando una red y la idea de ellos es como socializar el cine, como que el cine se convierta en una experiencia social, y es un poco una idea por el estilo, me parece, ¿no? Sí, pues el caso del cine a mí me parece bien interesante, es porque el cine también, así tú estés generando documental o argumental o ficción, pues la ficción también se basa, tiene un pequeño estudio antropológico pues para generar esas supuestas situaciones. Entonces ellos sacan cosas de la cultura, de lo que ven y experimentan sobre ella. Entonces sí me parece pues bien importante como que haya gente que también ayude a socializar eso. Sin embargo, las grandes casas productoras, así como las grandes casas disqueras, no van a querer eso. Y ellos son los primeros en debatir eso. Es como una discusión que tenía hace un rato con un amigo en mi casa, y es como la llegada del carro eléctrico. ¿Usted cree, o sea, si Colombia vive un conflicto armado, ¿usted cree que las petroleras es como un problema de narcos contra el gobierno? Eso es más grande, eso es una maquinaria gigantesca, o sea, van a estar siempre debatiendo que la electricidad en el carro y no sé qué, y sabemos que nos puede llegar a convenir también. Entonces, me parece bien interesante, es como que se tome también desde una, o sea, que se tome como digamos desde una iniciativa personal, como el fomentar y el socializar. O sea, Colombia con la industria del cine, pues se ha preocupado más en emular a Hollywood que en generar una cultura cinéfila, por ejemplo. Entonces, si no hay esa cultura, pues ¿cómo querés que tener una respuesta comercial inmediata? En cuanto a la música, pues también pasa lo mismo. Pues no hay mucha exposición de quienes no están en los circuitos comerciales. Pues un Fonseca, un Shakira, que ya ni siquiera es algo colombiano, sino que ya se fue, ya trascendió, como un Juanes. Y todas esas cosas viven de mercados donde consumen más, pero lo que a ellos les entra por el consumo de Colombia es muy mínimo. Entonces yo creo que es como... Hay que, o sea, ya empezamos como a ver esa frontera del underground con el comercio un poco, ya empiezan a exponerse, ya el underground empieza a exponerse también mucho más, y el underground es la base en la que se fundamenta el pop, pues es quien el pop investiga para salir con algo, y ya el underground está dando otro salto. Entonces, pues sí. Yo me robo el micrófono, que aquí se están quejando los usuarios, que se habla mucho aquí en Radio Cápsula. Pero les recuerdo a los usuarios que Radio Cápsula es 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que estamos felices de volver a hablar. Y hoy nos tomamos el micrófono y seguiremos hablando y hablando y hablando, porque llevamos muchas horas sin hablar. Entonces le pedimos disculpas a los que les molesta la habladera, pero a veces hay que hablar. Hay temas que no se tratan, hay temas que no se amplifican. Y creo que una de las ideas de esta emisora o de este ejercicio de expresión de Radio Cápsula es exactamente eso: poder abrir espacios para hablar lo que comúnmente se llama caca popó. Es viernes, fue una semana dura, estamos cansados y queremos hablar, queremos decirle a la gente que la queremos, que la extrañamos y que sabemos que la música nos va a sacar adelante. Yo, digamos, difiero totalmente de todo lo que dijo Lucas. De todo, no creo en nada ya en lo que dice Lucas. No, mentiras. Creo que son temas muy interesantes los que se tocan. Voy a aprovechar para hacer una publicidad aquí de un proyecto en el que estamos involucrados en la cápsula, que es Resonancia Colombia. visiten www.resonanciacolombia.org. Los amigos que ya no lo hayan hecho, porque hemos bombardeado a todo nuestro círculo social, que de la misma manera como Lucas le comunica y ayuda a sus amigos a amplificar, pues Radio Cápsula hace como lo mismo, se queda ahí como tiene tiene ahí también su red que trata de bombardearle mucha información. Volviendo a Resonancia, Resonancia Colombia es el 28 y 29 de este mes. Es organizado por el Aliado Digital o Music Ally, que es un tanque de pensamiento inglés que está estudiando lo que está pasando en la industria discográfica, los cambios que está teniendo y las oportunidades que hay también. Es gratis, así que pues los que están en Bogotá o los que están aquí cerca a Bogotá, muy recomendado. Esto no pasa todos los días que hagan un evento de muy buena calidad donde se quiera compartir tan importante información. O sea, todo el que quiera aprender y darse cuenta de los beneficios que tiene este mundo digital en esta economía de la música y en una crisis fuerte que se viene, pues aprovechen, porque creo que ahí les van a dar o nos van a dar muy buenos tips para todas las oportunidades que hay. Los voy a dejar con más canciones. Estoy aquí bajando, vamos a ver si ya bajaron un par de tracks de Neas porque no los tenía. A ver qué está haciendo el doctor Eneas. Esto es Radio Cápsula, transmitiendo desde el centro de Bogotá, hoy 17 de octubre del 2008. Nos volvemos a oír ahorita en un ratico. Hey, gracias por sintonizar. Thank you. Es el nuevo track de Cafeína, es un demo. Pilas. Para creer dicen muchos. no pueden ver más allá de las fronteras raciales o políticas, llámalas como quieras, pero igual será la misma piedra en el camino y en muchas ocasiones la que marque tu destino. Este es uno de los nuevos tracks de Cafeína ahí para los amigos y los fans. Todo esto, el que tenga cuenta en SoundCloud, meta a Radio Cápsula como amigo y puede oír y descargar esto. Vamos a poner unos tracks de unos amigos bogotanos, colombianos en realidad, porque son varios, que creo que es favorito aquí de los tres que estamos en Radio Cápsula. Esto es Sistema Solar. Musical con el estéreo video láser más popular del mundo.